Fíjate que el hecho del saber que el señor licenciado tiene que irse como que me corta la inspiración. Sí, no, a mí también me mantiene. A ver, ¿Por qué no seguimos un ratito? No pasa nada, yo ahorita me mando un mensaje. Bueno, síguelo antes. Le voy a seguir antes de que... Ustedes no se preocupen. Antes de irnos a las cuestiones personales, bueno, tú me estás comentando ahorita que ya tenías tu conocimiento hace un mes de las inconformidades de los policías, pero en el caso de lo de la tortura a los extranjeros, tenían conocimiento ustedes desde hace varios, desde meses antes. Mira, todo lo que se dijo, ya se dijo. Yo, a mí lo que me interesa es saber por dónde se les filtró el golazo, dónde estuvo la deslealtad para que saliera ese audio y se colara a los medios. Mira, ¿Tengo estrategia? Tengo mi sospecha. No. Digo. O no lo querían mantener en lo oscurito. Escupir al cielo, ¿no? Se llamaría eso no, en su momento, ¿no? No, si lo ves y tiene su razón. ¿No? Mira, yo creo que. Yo tengo mis sospechas, pero no me atrevería públicamente darlas a conocer porque no tengo pruebas. Estaría acusando a gente que con la mano de escritura me diría. ¿Por qué yo, no? Y yo le tendría que decir por conjeturas. Entonces, tengo mis sospechas de dónde fue, sin embargo, no podía yo decir nombres. Sin embargo, sí creo que se trata de grillas internas entre algunos funcionarios municipales de diferentes tipos y diferentes niveles. Y en estas grillas quisieron darle un golpe unos a otros. Y bueno, viene todo lo que ya conocemos, ¿no? No les quiero decir nombres porque sería demasiado atrevido de mi parte. ¿Pero ya empezaron a ajustar las tuercas? Sí, por supuesto, inmediatamente. Y entonces ya pueden estar tranquilos de que ya se puede... Insisto, jamás se va a estar tranquilos. Es el mismo tema que la pregunta anterior. Oye, ¿también van a apretar tuercas y tornillos en el caso de la elección de reina? Mira, en el caso de la elección de reina, yo veo un actuar de una persona, de Jesús Martínez, a título personal. No quiero calificar si lo que hizo... ¿Y el doctor Uribe y el ingeniero Guía de allá de Piroles? Son amigos. ¿Los vehículos del ayuntamiento? ¿Cuáles vehículos del ayuntamiento? Mira, no sé si el Sol del Centro publicó hoy una información al respecto, pero hay una investigación. ¿En el asunto de la reina o en el asunto de la reina? ¿Vehículos del ayuntamiento? De las placas. Fíjate, no me las traje porque no sé si haya aparecido. Pero yo, esos datos los hemos querido conseguir desde entonces y nadie nos puede decir. Hombre, yo los tengo, me hubieras preguntado. Pues, es que hasta hoy era la cita contigo, Matías. Pásame los datos y yo me encargo de controlar e investigue las bitácoras de esos vehículos. Si lo publicó el Sol del Centro, yo lo pasé, pero si no te lo mando rápido. Si tienes los datos, yo me encargo de controlar e investigue esos vehículos. Yo, por lo que yo veo, es... Si ustedes quieren personas que son amigos y que son amigos en la política, sí, se juntaron para hacer una campaña de una candidata, sí, que usaron sus métodos de operación y de trabajo electoral, para hacer un trabajo electoral en favor de una candidata a la reina, porque al final de cuentas se trataba de votos de una u otra manera, pero yo no veo el involucramiento de funcionarios públicos en su carácter de funcionarios públicos en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la investidura no la puedes dejar en la casa. O sea, a final de cuentas, o sea... Pero está bien hecho, mira, aún siendo funcionarios públicos, es más bien pudo ser el alcalde, aunque bueno, por ser alcalde y es otra, ya emana otra cosa, ¿no? Pero cualquier funcionario público, cualquier persona puede participar en un proceso de elección como el de Reina de la Feria. Claro. Completamente legal, o sea, no tiene por qué ser ilegal, mientras no utilices recursos... Infraestructura gubernamental. ¿Por qué se busca? Si, o sea, viste en el blanco, Matías, viste en el blanco. No es bueno que intervengan funcionarios públicos porque no es prudente. Se supone que van a utilizar, por lo menos están utilizando su influencia. Uh-huh. Entonces ya eso sí es un uso de un bien sí, público. No es prudente, ¿no? No es prudente que se involucren funcionarios en este tipo de cosas. Ahora, la imprudencia, pues bueno, es castigable en este tipo de pláticas y ya no creo que sea sancionable jurídicamente. Pero no lo mandó el alcalde para que le hicieran la contra a la candidata del gobernador. Por supuesto que no. De ninguna manera. De ninguna forma. Es más, yo en lo personal, ahora sí, habla Manuel Cortina, no el funcionario público, yo sentía más simpatía por Cintia Jaime que por la candidata Celina. Yo en lo personal, si me dicen a quién apoyaste, incluso económicamente, apoyé a Cintia Jaime. Entonces, ¿la de los puerquitos? La de los puerquitos, exactamente. Entonces, ¿quién cuernos es la de los puerquitos? Es una porquería, definitivamente. Son bagatelas, pero en fin. No, la recolección de fondos, sí, no fue por ahí, no fue por ahí. Por los puerquitos, me refiero. Yo no sé a dónde haya sido con la pregunta. No. al sistema de recolección, sí, sí, sí, a la sí, forma sí. De las alcancías. Una porquería, puros puerquitos. Sí, sí, sí, una cosa. Es lo que te digo, no hay, institucionalmente no hubo nada, o sea, el municipio no apoyó ninguna de las tres en concreto, ¿no? Creo incluso que hubo diversos eventos que el municipio apoyó con algunos permisos y licencias para llevarlos a cabo de las tres candidatas. Sin tú eres próximo al gobernador, tú eres próximo a Luis Armando. No. ¿Él se creerá esto? Yo no soy muy próximo a Luis Armando, ¿eh? Realmente no lo soy. ¿Se te identifica, bueno, desde que estabas en el Congreso, se te identifica comúnmente como parte de... Bueno, no como no, parte de su grupo, pero... No, fíjate que no, ¿eh? ¿Identificado no. de alguna manera, no? No. De hecho, él me invita de síndico cuando él se da cuenta que la persona que él tenía en su planilla... No me acuerdo por qué razón, pero no era elegible, le faltaba un requisito. Y yo estando en otra planilla ya apuntado, cuando él iba a ser presidente municipal, estoy hablando del 98, de principios del 98, estando en la cola para registrarnos, dice, es que mi síndico no reúne los requisitos de elegibilidad. Entonces te deslindas. Voltea para un lado y dice, Manuel Cortina no quiere estar conmigo, sí. Y yo me registré como en tres planillas. ¿Te deslindas? ¿De qué? ¿Del equipo de Luis Armando? Del equipo, sí. ¿Y el apellido? No por eso, no, pues es que el apellido es coincidencia, ¿eh? Okay. Mi familia Reynoso es de Guanajuato, mi mamá nació en la Ciudad de México, mi abuelo también y mi bisabuelo nació en Guanajuato. Pues que conste. Que conste. Yo sé que yo no tengo, los únicos parientes Reynoso en Aguascalientes son mis tres hermanos, mi hermano Daniel y mis dos hermanas. Y mi mamá, por supuesto. No hay nadie más que yo tenga parientes con el apellido Reynoso en Aguascalientes. Oye, ¿tienes algo de que perteneció a Madrazo? No. ¿Por qué? La hacienda no era... ¿El Madrazo? El Chinampa no fue de los Madrazo. No, al revés. Los Madrazo, pero no el candidato. No, claro. No el candidato. Los Madrazo, los ganaderos de La Punta... le compraron antepasados míos la hacienda de La Punta, que fue distinto. Pero originalmente la hacienda de Chinampas ha estado más tiempo en la misma familia. La que se vendió fue La Punta y se le vendió a los Madrazo. Pero pues conserva, la familia conserva. Así es. Chinampas. Así es. Es el casco y lo que y un el terreno, algo de terreno, ¿no? Pero eso es de mi papá, eso es el casco, ¿no? Finalmente, o sea, el casco de una hacienda y terreno alrededor, y eso es de mi papá, sí. Ya ves cómo se ha sentado. Bueno, está sí, hay antecedentes, eso sí. Son bueno, fincas muy bonitas. Para no fastidiarle la vida a los ambulantes, nos vamos ya a ir a brincar casi de inmediato al tema personal. Muchas gracias. Eres de aquí, ¿verdad? Los autobuses, lo de la municipalización del transporte público, se lo dejamos al gobernador para mañana, ¿verdad? Eso pregúntenselo al gobernador. Sí, pregúntenselo al gobernador, sí. Porque además puedo hacer un comentario muy rápido. No, tarda. Es la rifa del tigre. Extiéndete. Yo creo que si constitucionalmente le pertenece a la facultad al municipio y la pudiera pelear, yo en lo personal opino que el municipio no debe de pelearla. Y además, ¿por qué no lo hizo cuando estuvo? Ahí está, es otra cuestión. Se lo preguntamos mañana. Pero bueno, exactamente, eso ya lo... Ahí está el asunto.